Este es el programa dedicado al español en la programación de esta emisora. Utilizamos durante los próximos minutos este idioma para realizar el programa Filipinas ahora mismo. Bienvenidos. Magandang gabi sa inyong lahat. Buenas noches. Ito na ang inyong palatuntunan sa wikang Kastila, Filipinas ahora mismo. Con ustedes se encuentra Bon Vivar y un grupo de periodistas que van a utilizar mayoritariamente el español para mantenerles a ustedes informados sobre qué se puede hacer durante el tiempo libre o cómo disfrutar más de todo lo que nos rodea. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en el programa Filipinas, ahora mismo. Tiempo deportivo. Buenas noches a todos. Hoy hablaremos de Muhammad Ali. Muhammad Ali nació con el nombre de Cassius Marcellus Clay Jr. en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Es un exboxeador estadounidense que fue 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados, categoría en la que está considerado como una de las grandes figuras de la historia del boxeo. Cuando todavía no era profesional, ganó una medalla de oro en la categoría de peso semipesados en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Además, fue el primer boxeador en ganar 3 veces el campeonato lineal de los pesos pesados. Al principio era conocido como Cassius Clay. Luego cambió su nombre tras unirse a la Organización Nación del Islam en 1964. A continuación, se convirtió al sunismo en 1975. En 1967 rechazó incorporarse al ejército estadounidense, apelando a sus creencias religiosas y a su oposición a la guerra de Vietnam. Fue arrestado y declarado culpable de evasión del servicio militar, de ahí que le despojaran de su título de boxeo y suspendieran su licencia de boxeador. No fue encarcelado, pero no volvió a pelear en casi 4 años mientras su apelación llegaba al Tribunal Supremo, donde fue finalmente admitida. Muhammad Ali, o The Greatest, participó en varios combates famosos como los 3 que tuvo con Joe Frazier y el 1 contra George Foreman, a quien noqueó. Tuvo 61 peleas en toda la historia de su carrera en boxeo con 56 victorias, 37 por KO y 19 por puntos, y 5 derrotas, 1 por KO técnico al abandonar el combate y 4 por puntos. Ipinanganak sa pangalang Cassius Marcellus Clay Jr. noong ika-17 ng Enero, 1942 sa Amerika, siya ay nagpalit ng pangalan ng Shaymanib sa Islam at nakilala sa pangalang Muhammad Ali. Siya ay tinuturing na lamat sa larangan ng boxing. Sa 61 kanyang naging laban, 5 lamang ang talo at 56 ang panalo. Fue especialmente conocido por su estilo único de boxeo, que él mismo describió como float like a butterfly, sting like a bee, o flota como una mariposa, pica como una abeja, y por emplear técnicas como el rope a dope. Se vio afectado más tarde de la enfermedad de Parkinson. Aún así, ha demostrado ser más fuerte, no dejando que la enfermedad dominara su ánimo, luchando contra ella. En 1999, Ali fue nombrado Sportsman of the Century, o Deportista del Siglo, por la revista Sports Illustrated, y Sports Personality of the Century, o Personalidad Deportiva del Siglo, por la BBC. Ha sido también una personalidad destacada y controvertida por su activismo político pro-musulmán. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo, pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. A la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Llevo sobrevivir mintiéndome. Ya se turna mi un bien aquel ver donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo, tú no sufras más amar. De película. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po y les hablo desde Manila. Hoy es viernes y ahora les hablo de las mejores películas del Festival de Cine de Manila. Ngayon ay babahagi ko po sa inyo ang mga natanging pelikulang Pilipino na nagwagi sa patimpalak ng Festival de Cine de Manila. El Festival de Cine de Manila es el Festival de Cine anual que se celebra en Manila. El festival se extiende desde el 16 de diciembre hasta la primera semana de enero y se centra en las películas de producción nacional. Hoy les comparto las mejores películas del Festival de Manila que han ganado en el festival. Y continúo resumiendo las películas que les mencioné. Si ustedes no han visto ninguna de estas películas que voy a enumerar, les recomiendo que vayan a la tienda de video más cercana para adquirirlas. prepárense para escucharlas y les voy a leer las ganadoras películas durante de las 35 ediciones del festival. Bueno, recordamos que ayer hablamos de las películas que se titulan Andres Manambi, Ang Angkan ng Matatapang, Kung Mawawala Ka Pa, Muling Umawit ang Puso, Magic Temple y Nasa ng Puso. Bueno, comienzo con la película se titula José Rizal, que fue estrenada en el año 1998. La película biografía dirigida por Marilu Díaz Abaya y fue protagonizada por César Montano, Joel Torre, Jaime Fabregas, Gloria Díaz, Gardo Belsosa, Monique Wilson y Chinchin Gutiérrez. La historia de la película trata sobre la revolución para obtener la independencia debido a la inquietud social entre los nativos y los españoles. La segunda película se titula Muro Ami o Cazadores de Arrecife. Fue estrenada en el año 1999. Es una película que muestra una peores formas de trabajo infantil en el sistema de pesca ilegal. Además, la película muestra que la vida en el barco es mucho peor que el sufrimiento de hallar niños ahogados en el mar. La tercera película se titula Tanging Yaman o La Única Riqueza. Fue estrenada en el año 2000. Es una historia sobre de la fe, la música y el amor dentro de una familia. La película fue dirigida por Loris Guillén y fue protagonizada por Gloria Romero, Gianni Delgado, Sherry Pie Picache, Joel Torre y Hilda Coronel. La cuarta película fue estrenada en el año 2001. Se titula Yamashita, The Tiger's Treasure. La película dirigida por Chito Roño y está protagonizada por Armando Goyena, Danilo Barrios, Albert Martinez y Rustum Padilla. La quinta película fue estrenada en el año 2002. Se titula Manupo. La película se centra en la vida de la comunidad chino-filipina. Está protagonizada por Maricel Soriano, Richard Gomez, Chris Aquino, Aramina, Eddie García y Boots Ansonroa. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Y continuamos la semana que viene por la noche a la misma hora. Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Noche de paz, noche de amor. Entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. La estrella de paz. Estás en la sintonía de Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, buenas noches. Hoy es el día 17 de diciembre 2010. Una fantástica noche. Bienvenidos a Doctora Love. 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Nuestra carta es de Lucban Kefon, escrita por la señora Esther. Querida doctora Love, tengo 50 años ya, una viuda y vivo con mi sobrina aquí en la provincia. El problema es este. Soy una señora muy tradicional y religiosa. En esta casa, mi sobrina vive con su novio. Sé que mi sobrina tiene 30 años, tiene edad. Además, es la casa de mi hermana, su madre, que ha fallecido hace años. Al mismo tiempo, no me parece correcto que estén viviendo juntos sin matrimonio. Esto es algo que hacen los de Occidente. Somos filipinos y no hacemos esto antes de casarse. Es así. Todavía no he hablado con mi sobrina. No sé cómo explicárselo. No es mi casa, estoy viviendo aquí con ella, que es la dueña, pero como su tía, no puedo sentarme aquí sin hacer nada. Sé que no puedo orar, pero no aguanto este tipo de convivencia. Una vez, le he preguntado si tienen previsto casarse, pero me dijo que por eso están viviendo juntos para saberlo. No es aceptable. Doctora Love, ¿cómo puedo decir algo sin cruzar los límites? ¿Paano ko sasabihin sa kanya na hindi ako magmumukhang pakialamera? Querida Esther, qué lío. Es un choque de generaciones, me parece. Pero tienes tus razones muy importantes. A mí no me parece bien vivir juntos, tampoco sin casarse. No exactamente por la moralidad, si... Porque es más práctico. Si van a vivir juntos sin casarse, no podrán tener los derechos de un matrimonio, como una cuenta común, para hacer frente a las responsabilidades que llegan al contraer matrimonio. Las parejas en el Occidente suelen vivir juntos porque los hijos se independizan de sus padres cuando empiezan a estudiar en la universidad o trabajar. Entonces, es mucho más práctico vivir juntos para compartir el alquiler. Bueno, en tu caso, tu sobrina tiene ideas muy modernas para ser una filipina. Esther, como su tía, sí que tienes derecho para aconsejarla. Tienes buenas intenciones y solo quieres protegerla. Me parece una buena idea hablar con ella sobre tu opinión, pero ten cuidado en la manera que lo hagas. Decírselo en una manera no con arrogancia. Darle consejo, pero tu papel termina ahí. Si insistes demasiado en lo que quieres, ella puede sentirse ofendida. Y esto va a crear caos en la casa. Dile tu opinión, ya está. Ella va a tener, al final, la última palabra. Tu prioridad es tener armonía en casa. Tus creencias personales son secundarias. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Aquí termina nuestro segmento de esta semana. Dito tayo nagtatapos. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming palatuntunan ngayong gabi. Buen fin de a todos. Hasta la próxima. Llorarás, llorarás cuando se vaya el sol y yo con él, dejando tu vida sola. Te dirán las flores del jardín cuando te amé. Aprendemos español. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la casa y sus partes principales. Hoy seguimos hablando sobre la ventana. Para ver lo que pasa fuera de la casa, se puede mirar por la ventana. También se puede asomar la cabeza a la ventana. El verbo asomar significa sacar o mostrar algo por una abertura. Los niños asomaron la cabeza a la ventana. También se puede utilizar el verbo asomar en pronominal y en ese caso no hace falta mencionar la cabeza. Con el verbo asomarse es posible utilizar las preposiciones a y por. Asomarse a la ventana es acercarse para ver algo fuera de la casa. Asomarse por la ventana es sacar la cabeza fuera de tú. Asomarse por la ventana es sacar la cabeza fuera de la ventana. Por otro lado, decir que alguien está asomado a buena ventana o a buenas ventanas significa que esa persona está cerca de obtener una herencia o de entrar en una dignidad o empleo. Cuidado, porque cuando hace mucho viento, la ventana puede cerrarse de un golpe o abrirse de un golpe. Si quieres que permanezca abierta, tienes que trabar la ventana. También puedes trabarla para que no se abra durante el invierno cuando hace frío. ¿Paano mo sasabihin naipit yung daliri niya sa bintana? Hay que utilizar el verbo pronominal pillarse. Se pilló los dedos contra la ventana. Si hay un incendio, las personas atrapadas dentro de la casa a veces tienen que salir por la ventana. Pero si están atrapadas en el segundo piso, tendrán que saltar desde la ventana. Las personas que se suicidan suelen saltar desde la ventana o tirarse por la ventana de un edificio. En algunos contextos, se puede utilizar el verbo dar con la ventana. Por ejemplo, cuando se dice que la ventana da al mar, significa que tiene vista al mar. O sea, desde la ventana se puede ver al mar. También se puede decir que la ventana de su casa da al norte, al sur, etc. Algunas personas tiran la basura por la ventana, aunque no es correcto hacerlo. Lo correcto es tirarla a la basura. Por otro lado, la expresión arrojar o echar algo por la ventana, aparte de su sentido normal, puede significar desperdiciar o malgastar algo o desaprovechar una oportunidad. Por ejemplo, estás tirando por la ventana muchos años de investigación. Tiro por la ventana todo lo que había aprendido en la escuela. Más allá de mi soledad, donde se esconden tus promesas y mis lágrimas, aprendí palabras sin voz, leyes que ahogan la esperanza de mil súplicas, y el valor que le da vértigo a la razón cuando la suerte te sorprende. Una locura saltar de golpe y sé que no saldrá bien, pero en la vida no hay partida que no se juegue al límite, ni a Dios que dé. si suena en español, es Filipinas ahora mismo. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la narración Cuentos de Junio, escrito por Susana Mendoza. El cuento forma parte de la literatura fantástica que transporta al lector a un mundo imaginario que no se rige por las leyes de la naturaleza, sino por fuerzas sobrenaturales. Los animales pueden pensar o hablar como las personas, los personajes sufren transformaciones maravillosas y los paisajes son extraños y de ensueño. Los elementos fantásticos en Cuentos de Junio se mezclan con elementos realistas. A lo mejor algunos de vosotros os preguntáis qué ocurriría si el sol se disfrazara de persona o de animal y caminara entre todos nosotros como en la historia. Creo que el sol podría contarnos muchas cosas sobre el sistema solar desde su punto de vista. Lo que pasa es que los humanos piensan desde su punto de vista en la Tierra, pero el sol podría contarnos muchas cosas interesantes desde su punto de vista, que parece ser más amplia porque es el centro del sistema solar. En esta historia mexicana, la realidad y la leyenda se combinan cuando tres hermanas se encuentran con un gran espíritu. Cuidado, porque en Hispanoamérica, donde se origina ese cuento, tigre significa jaguar. En el texto hay algunos pasajes que implican que el tigre era el sol. Por ejemplo, las palabras textuales de un pasaje dice: el tigre estaba cubierto por miles de escamas doradas que brillaban como si debajo de ellas naciera una fuente de luz. El segundo pasaje me parece una descripción del sol. Unas manchas rojas y oscuras aparecían por su cuerpo. Lenguas de fuego salían de su lomo y nubes de un gas amarillento brotaban de su nariz y sus orejas. El tercer pasaje nos da una pista muy clara que el tigre era el sol. Cuando empezó a caminar otra vez, los girasoles torcían sus tallos para verlo y ofrecían sus corolas a la luz y al calor. Lo que pasa es que un girasol se llama así por la propiedad que tiene de irse volviendo hacia el sol. El tigre era manso, pero se enoja con frecuencia y por razones de poca importancia. Respecto al abuelo, creo que sabía quién era el tigre porque ya lo había conocido de oídas. En realidad, la edad y la experiencia suelen asociarse con la sabiduría y el conocimiento. Para terminar, en español hay una expresión "esto huele a tigre", que significa que huele muy mal. Al cibermamón, vamos a para que tú me quieras comprender. La cuenta atrás nos parece mentira y la ignorancia no nos deja ver. Un solo día amando la vida, dejar que todo vuelva a su ser. Vamos a apagar toda la basura en la televisión. Vamos a cortar las alambradas entre seres humanos. Vamos a apagar las ciberchorradas al cibermamón. Vamos a cortar con un solo dedo, ponelo en off. Mujer y salud. Ana es una reportera de televisión, así que tiene un estilo de vida muy activo. Un día, cuando estaba haciendo un reportaje de una huelga bajo un sol de justicia, se desmayó y tuvo que ingresar en un hospital. ¿Sabes lo que dice el médico? Aparte de estar muy a tope en su trabajo, a Ana falta hierro en su cuerpo. Según un artículo en Women's Health, se puede conseguir el hierro adecuado en tu cuerpo si come lo siguiente. 1. Carne de vacuno. La mayoría de la carne contiene alrededor de 3 miligramos de hierro por porción. El hierro que se encuentra en la carne se llama hierro hemo, que proviene de la hemoglobina, la proteína en la sangre responsable de llevar oxígeno a las células en nuestro cuerpo. El hierro hemo se absorbe más fácilmente por el cuerpo que otras formas de hierro. También ha habido estudios que muestran que la carne de vacuno ayuda al cuerpo a absorber el hierro de las diferentes fuentes de alimento. Segundo, el hígado. El hígado es otro tipo de alimentos ricos en hierro hemo. Es conocido como un alimento esencial y saludable para los pacientes que sufren de anemia. Usted puede elegir entre carne de res o hígado de cerdo. En ellos se encuentran las mayores cantidades de hierro, hasta 34 miligramos por cada 4 onzas. El problema es que Ana odia el hígado. Le cuesta mucho comerlo. Siempre está a punto de vomitarlo. Entonces, hay otras fuentes de hierro más agradables, como los mariscos. Fuentes de hierro que podemos incorporar a nuestras comidas son los cangrejos, las ostras, los mejillones, las almejas y los peces como el atún, el salmón o el fletán. Para maximizar la cantidad de hierro disponible en estos alimentos, trate de cocinar los alimentos con la menor cantidad de agua posible y sin cocinarlos demasiado. Coma vegetales debido a que contienen una cantidad suficiente de hierro, no hemo, que es más difícil de absorber por el cuerpo que el hierro hemo. Son buenas fuentes de vitaminas que ayudan en gran medida a la absorción del hierro del cuerpo. Grandes fuentes de hierro son las espinacas, las lentejas y otros. Al final, Ana ha salido del hospital. Aparte de tener en cuenta que la relajación es muy importante en su trabajo tan exigente, hay que comer comida con mucho hierro para que siga sin problemas. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. Muchas gracias por escuchar el segmento de Mujer y Salud. Que tengáis buen fin de. Kita kita tayo uli sa susunod na linggo. Ilang araw na lang, Pasko na. Hasta la próxima. ser el que lo intente. Ya lo he venido haciendo atrás, no tengo que ver con antes. Hacer esfuerzo, respirar, un hueco en algunos sitios. Con pérdida de identidad que se convierte. Por una vez me toca a mí, le quito el turno a los que te han dictado como debe ser. Nada te dirige, nada te dirige, nadie que se atreva. Filipinas ahora mismo, el programa que te habla de lo que más te interesa. La cocina de Francis. Buenas noches a todos los oyentes. Hoy vamos a preparar dos postres con miel utilizando la receta en el libro sobre la miel de P. Norris. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Ngayong gabi ay malalaman natin ang sekreto sa paggawa ng dalawang panghimagas na naaayon sa pamamaraan ni Ginoong Norris na pwede nating ihanda ngayong darating na Pasko, ang tsokolate con miel at jalea de pétalos de rosa. Primero, vamos a hacer un chocolate con miel. Para hacerlo, necesitamos lo siguiente. Una onza de margarina, una cucharada de cacao rallado, 4 onzas de copos de avena o de cebada, 4 cucharadas de miel, una pesca de sal. Untamos la margarina y la miel batiéndolas bien. Añadimos el cacao y la sal y lo batimos nuevamente. Trabajamos toda la mezcla añadiendo la avena y lo extendemos todo en molde de unos 7 por 10 centímetros, poniéndolo al horno por espacio de 20 minutos. Lo dividimos en cuadritos, los cuales cortaremos cuando la masa esté fría. Ahora vamos a preparar una jalea de pétalos de rosa. Necesitamos los siguientes ingredientes. 2 tazas de pétalos de rosa, 2 tazas y media de azúcar, 2 tazones de agua caliente, 2 cucharadas de miel líquida y 1 cucharada de jugo de limón. Cortamos 2 pétalos en tiras de 1 centímetro, quitándoles la parte rugosa. Cubremos 2 tazones de pétalos con 2 tazones de agua caliente y lo cocinamos durante unos 10 minutos hasta que estén tiernos. Colamos estrujando los pétalos y hacemos un rabe con 1 taza y media de líquido de rosas, 2 tazas y media de azúcar y 2 cucharadas de sopa de miel líquida. Lo hervimos todo suavemente durante 5 minutos. Añadimos los pétalos colados y volvemos a cocer a fuego lento durante 40 minutos. Añadimos una cucharadita de jugo de limón, teniendo todo 20 minutos más. Lo vertemos en unas tazas calientes y lo tapamos herméticamente enseguida. Podemos añadir un poco de carmín para darle color o también cochinilla. Para el invierno no hay mejor bebida que una cucharadita de miel con el jugo de medio limón en un vaso de agua caliente. Añadimos unas pocas semillas de cardamón para darle un sabor un poco picante o si preferimos una hebra de sinomo o unos clavos. Podemos hacer una excelente ensalada con miel, limón o jugo de lima y una cucharada de aceite de oliva. Buen fin de semana. Nos vamos de viaje. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes y estamos en el mes de diciembre, lo que significa también que la temporada de compras navidades en la ciudad está. ¿Están buscando un bazar? ¿Están pensando ir de compras durante esta temporada de Navidad? Pues marquen su calendario. Es decir, casi todas las grandes ciudades bazares de Navidad abiertos al público en cualquier parte de Filipinas. Navidad es una de las fiestas más celebradas y grande de las Filipinas. Es tan grande que ocupa muchos filipinos que consideran que la celebración de Navidad es muy importante. En nuestro país se vive la Navidad de manera muy intensa. tanto que desde septiembre comienzan a escuchar canciones típicas a de estas fechas. Y se va preparando el ambiente para este momento tan especial del año. Otro aspecto interesante de la Navidad es el comercial, ya que los centros comerciales del país se llenan de personas para poder conseguir los mejores regalos a los mejores precios. Es algo inevitable que todos compren para poder hacer sus regalos navideños. Ahora, comparto con ustedes los lugares de bazar o grandes tiendas y les recomiendo que les compren allí para ahorrar unos pocos pesos. Ustedes seguramente disfrutarán al ir de compras. Pero primero, comparto con ustedes algunas informaciones. Tómenla como lo que son, indicaciones que ustedes puedan usar para tener una idea para decidir las compras que se adapten a sus preferencias durante la temporada de Navidad. Por eso, prepárense para escucharme a estos consejos. Y aquí están. Primero, llevan lo esencial como cartera, un bolso de compras y sus listas para comprar. Cuanto menos llevan, menos tendrán que preocuparse por lo que tienen. Segundo, hagan una lista de compras. Traten de crear una columna para el presupuesto. De esta manera, no van a gastar más. Hagan el seguimiento de los gastos. Cuando lleguen a casa, calculen los gastos de entrada que hayan tenido durante el día. De esta manera, se llegan a encajar dentro de su presupuesto. Finalmente, no tengan miedo a negociar. En los bazares hay tiendas que dan descuentos, especialmente cuando se obtiene más de un artículo. Siempre negocien un precio más bajo. Les recomiendo que vayan a los bazares en World Trade Center en el Boulevard de Rojas en la ciudad de Pasay desde el 4 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2010. O Paco Seal Shop and Leisure Exposition en Parañaque desde el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2010. Bueno, continuamos la semana que viene por la noche a la misma hora para conocer más lugares importantes. Hasta luego y que tengan buen fin de semana. Chao. Camino de Cádiz. Bienvenidos a Camino de Cádiz. Hoy, como es viernes, vamos a despedir la semana en este segmento histórico, deteniéndonos en algunas de las anécdotas que rodearon a las sesiones de Cortes. Estos hechos han sido documentados por diversos autores de la época y también algunos contemporáneos. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, escritor del siglo XIX, en los episodios nacionales habla de los mendigos. De ellos dice lo siguiente: la celebración de las Cortes condujo al pueblo gaditano vecina Isla de León, y tal fue la muchedumbre que iba camino a vivir tan importante acto que hasta los mendigos, mancos, cojos y lisiados abandonaron sus puestos corriendo hacia la cortadura con la intención de recoger abundantes limosnas. No pedían en nombre de Dios y la caridad, sino en nombre de aquella otra deidad nueva, diciendo: por las Cortes, por las Cortes. El mismo autor fue testigo de la alegría popular tras el inicio de los debates constitucionales hace 200 años. El acto de celebración de las Cortes de 1810 fue vivido por el pueblo gaditano como un auténtico festejo. El pueblo no cesaba de gritar ¡viva la nación!, como pudiera gritar ¡viva el rey! Y un coro que se había colocado en cierto entarimado detrás de una esquina entonó un himno que decía: del tiempo borrascoso que España está sufriendo, va al horizonte viendo alguna claridad. La aurora son las Cortes, que con sabios vocales remediarán los males, dándonos libertad. Sea la circunstancia de que el músico no supo componer la armonía musical, de forma que los cantantes tuvieron que repetir cuatro veces que con sabios, para poder llevar el ritmo adecuadamente. Por último, Rafael Garófano, ha aclarado el sentido de la palabra paraíso, muy utilizada por quienes se refieren a una zona determinada del interior del Gran Teatro Falla de Cádiz, que es el más importante que tiene la ciudad. En su libro, La Constitución de Cádiz 1812, explica que la iglesia de San Felipe en Cádiz, lugar elegido para celebrar las sesiones de Cortes, contaba con dos puertas de entrada, una principal reservada a señaladas personalidades u ocasiones solemnes y otra lateral por donde entraba el público que ocupaba las estrechas galerías altas que circundaban el templo. Esta última puerta estaba rematada con el escudo de los filipenses, un corazón con una leyenda que decía paraíso de las almas. Pronto esta expresión paraíso se trasladaría al teatro. Estos han sido los contenidos que teníamos preparados para ofrecerles en esta nueva edición de Filipinas ahora mismo. San Alan y la Francis J., Francis A., Hannah, Wilbert, a Carlos Juan at ng inyong lingkod, muy buenas noches. Nos despedimos por hoy. Han escuchado un programa de radio incluido en el proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este programa es posible gracias a Bureau Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz.